El 6, 7 y 8 de octubre del 2011 se llevó a cabo en el Hall Central de la Universidad Nacional de San Luis la exposición Animate, organizado por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. Me acerqué en el último día de la exposición y pude observar un emplazamiento con una serie de juegos interactivos sumamente interesantes. Entrevisté durante unos minutos a Sergio Favier, docente del Departamento de Matemática, que nos dijo lo siguiente. Hola, primero agradecerte el interés en la difusión de la muestra que estamos poniendo en escena, digamos, por segunda vez acá en San Luis. ¿Qué es Animate? Animate, bueno, esto nació hace 4 años en Buenos Aires. Se llamó Buenos Aires Ciencia y consistía en la muestra de juegos de mesa diseñados para hacerlo de alguna manera llamativos, en donde en las estrategias que se desarrollan en los juegos siempre hay, digamos, algo de matemática escondido. Algunas veces más difícil darse cuenta cuál es el problema y otras veces es un poco más fácil. Eso fue hace 4 años. Después Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, los llevó a los juegos, se los prestaron, ellos lo organizaron. Y bueno, después surgió que copiaron algunos juegos y empezaron a hacer una muestra fija todos los años. Y nos invitaron a nosotros a organizarla acá en San Luis con los juegos que ellos habían hecho en Santa Fe, para que nosotros pudiéramos mostrarla acá en San Luis. Y cuando un niño, un estudiante, un adulto viene a Animate, ¿se encuentra con qué? Bueno, en general lo que hemos notado en los chicos de los colegios, quedan muy enganchados con los juegos, que es lo que en realidad esconden, esa atracción que tienen los chicos por el descubrir cosas nuevas o que no se entiendan bien. Entonces quedan como muy enganchados, los desenchufo un poco. Si vos te fijás, no hay nada digital, digamos ya. No hay ninguna cosa que sea digital. Son todos tableros y muchos de ellos se pueden hacer con un pedazo de cartón. Laura Galice es estudiante del profesorado de matemáticas y una de las tantas colaboradoras en Animate, en directo contacto con los chicos durante toda la exposición. Nos cuenta. Bueno, la idea sobre todo es que pasen un buen momento, tanto niños como adultos, sobre todo aquellos que están en una etapa escolar, que son aquellos que le temen a las matemáticas. Bueno, la idea es que se diviertan y que pasen un rato agradable. Yo en particular he estado en el sector de magia, donde tratamos que ellos sean los magos. Nosotros nos disfrazamos únicamente de magos y tratamos de que acercarles ciertos trucos a través de la matemática. Para aquellos que les interesa, se los podemos develar. Pero la idea es que haya una interacción y que ellos sean los actores de todo este evento. Un chico que viene a Animate, ¿aprende algo de matemáticas? Aprender matemática es difícil, digamos. No, yo no creo que aprendan más matemática con la muestra ni teniendo los juegos. Yo creo que despierta cierto interés por resolver problemas o por contestar o descubrir problemas en la naturaleza, si vos querés llamarlo, digamos, por así decir, problemas que a diario uno se le pueden cruzar, tratar de pensar cómo solucionarlo, digamos. Cada juego es como si fuera un ejemplo de pequeños problemas que en la vida diaria ellos pueden tener, o problemas naturales que quieren encontrar la respuesta del por qué se producen, o cómo se desarrollan, o cómo van a evolucionar. ¿Qué probabilidades hay de que Animate esté por tercera vez en San Luis? Bueno, en realidad tenemos con la gente de la Universidad del Litoral la coproducción, por llamarlo de así, de esta muestra, y nuestra intención es organizarla todos los años, como una muestra permanente, digamos, de nuestro departamento. Caminando entre los juegos me encuentro con Francisco. No debe tener ni 5 años. Le pregunto a qué vino y me contesta: jugar. Le pregunto a Francisco si las matemáticas le gustan, mucho, poquito y nada. Con esa honestidad brutal de los chicos responde: nada.